frecuencia 1070 AM de Radio Santa Fe. Buenas noches, tango. Los más grandes exponentes de la música ciudadana se dan cita aquí en Buenas noches, tango. La milonga. El vals. El candombe. Y usted son nuestros invitados. Buenas noches, tango. Presenta Libardo Bedoya Naranjo. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo conversatorio en la compañía del doctor Hernán Peláez. Y claro está, en lo que tiene que ver con la música porteña, la música argentina. Saludamos a Vicente Moros Ortega, director de Radio Santa Fe. Germán García, Juan Manuel Durán, están en la asistencia técnica. En la ciudad de Medellín, Máster Fernando Valencia y la producción general de Odeón Radio. Bueno, mi querido doctor, qué gusto tenerlo nuevamente acá compartiendo esta mesa de trabajo y esta música que estamos aún escogiendo para nuestros amables oyentes. Bienvenido. Muchas gracias. Efectivamente, es una escogencia, una selección especial que vamos a presentar hoy en la historia del tango. Vamos a llamar a intérpretes cuyo nombre era Roberto. Hay varios de ellos que ustedes van a poder apreciar. Pero antes permítame saludar a los oyentes de Odeón Radio, de Radio Santa Fe 1070 de la AM en Bogotá, de Melodía Estéreo 730 de la AM en Bogotá, Dulce Estéreo 106.3 del FM, Múnera Isman Radio en Medellín 790 de la AM, Onda 5 en Bucaramanga 1300 del AM. Y bueno, para iniciar vamos a traer un tango que se llama Madre Selva. Muchos de ustedes dirán, ah, pero ese tango es de Libertad Lamarque, que creo que fue donde, con la voz que más se conoció en Colombia, ¿no, Libardo? Es correcto, doctor Hernán Peláez, es la voz más conocida y la versión más conocida, aunque hubo otras en voces de damas, de mujeres, pero de un varón es primera vez que lo pasamos aquí en el programa, y además en Colombia no es conocida esta versión. ¿A quién pertenece Madre Selva? Sus autores son el maestro Francisco Canaro, director, maestro y compositor. Él le hizo la música. La letra le pertenece a Luis César Amadori. Y esta grabación que vamos a oír se registró el 18 de noviembre del año 1938 para la Casa Odeón, doctor. Y el primer invitado para cantar es Roberto Maida. La orquesta es la de Francisco Canaro en el tango Madre Selva. Es como el cariño, primero y querido, que siento madres selvas en flor que trepando se van, es tu abrazo tenaz y dulzón como aquel. Si todos los años tus flores renacen, hace que no muera mi primer amor. Es bueno recordar que Roberto Maida era italiano de origen. Había nacido en Francica, murió en Buenos Aires a los 85 años de edad. Y fue cuidador de caballos cuando estaba muy jovencito. Pero con la orquesta de que acabamos de escuchar, de Francisco Canaro, él llegó en el año 33 a trabajar con él. Curiosamente, Libardo, él tenía un contrato. Estuvo del 34 al 39, pero a él le faltó un año para cumplir el contrato. Y la razón por la cual se retiró fue por celos profesionales. Porque en ese entonces Canaro contrató a Ernesto Fama y a Francisco Amor como cantores. Y entonces él dijo, no voy. Y se retiró. Es decir, no cumplió el contrato, pero dejó este tema inolvidable, Madre Selva. Y una muy buena versión la que acabamos de escuchar, tanto en la vocalización como en la orquesta. Bueno, es que el maestro Canaro fue grandioso. Por algo fue también director y creador de la SADAIC, que en la Argentina sí es muy respetada esa institución, doctor. Sí, es la que agrupa compositores, ¿no es cierto? Claro, compositores sí. Y autores, porque el compositor es uno y el autor es otro. Compositor es el que hace la música. Y autor, el que crea la letra, doctor. Allá, pues, muy bien. Y yo creo que así debe ser. Sí, señor. Hemos presentado a Roberto Maida y viene otro Roberto con un foxtrot. Cambiamos de ritmo. El foxtrot se llama Me encanta silbar. ¿A quién o quiénes son dueños de esta historia, Libardo? Esta obra tiene derechos reservados de autor. Se graba en la Casa Odeón el 18 de septiembre del año 1938, doctor. Una versión o grabación muy poco conocida en Colombia, pero el cantor sí van a saber quién es. Claro, porque además vivió y entiendo que murió en la ciudad de Medellín a los 74 años. Hay un error en los escritos. Él muere en Buenos Aires, pero como usted lo dijo, él vivió muchísimos años y trabajó muchísimo en la ciudad de Medellín. Es más, allá se casó. Sobre el año 65 yo lo conocí, estaba en Medellín, el Chato, estaba, inclusive compartía con los jugadores argentinos del Nacional y del Medellín, recuerdo a Ramaciotti entre otros, pero bueno. Se casa en Medellín, en matrimonio que fue anulado porque él ya era casado en Buenos Aires. Ay, bígamo el hombre. Bueno, con la orquesta de Enrique Rodríguez, el Chato Roberto Flores, en este foxtrot, Me encanta silbar. Thank you. silbando voy, tan pronto como un dolor oprimió mi corazón que siempre recuerda, alzaré el olvido en todo silbido. El Chato Flores trabajó 4 años con la orquesta de Enrique Rodríguez, que fue la que le dio la gran popularidad. Dicen que su tema Tengo Mil Novias fue el gran suceso. Lo grabó el Chato Flores en el año 39. Cuando el Chato Flores, Elibardo, se retira de la orquesta de Rodríguez, es cuando aparece Armando Moreno a reemplazarlo, ¿no? El Niño Moreno. Era un muchacho muy joven y así lo bautizaron en la Argentina, no tanto aquí en Colombia. Pero aquí es muy admirado y aquí prácticamente se conocen casi todas las grabaciones que él realizó con el maestro Rodríguez. Estoy hablando de Armando Moreno, que vivió aquí, aquí falleció y trabajó mucho por allá en la 60, en la esquina, sí, del tango, doctor. Con la carrera séptima en Bogotá. Pero bueno, volvamos con los Robertos y viene un tango que se llama Llévame Carretero o Llévame Carretero. ¿De quién es? Manuel Parada, autor o compositor, mejor, de la música. José Sicarelli, él hizo los versos y lo registran en la RCA Víctor el 30 de enero del año 1946. Y esta vez es la orquesta de Ricardo Tanturi que va a acompañar a Roberto Videla en el tango Llévame Carretero. Buenas noches, tango. Su verdadero nombre, Antonio Genaro de Tomaso, había nacido en Buenos Aires. Hay un detalle, muchos de los críticos del tango Libardo dicen que fue un cantor correcto, pero que le faltó personalidad para el tango, no sé a qué se referían. Él, de todas maneras, después del tango, incursionó en otro tipo de música, supongo que boleros o algo así. Pero hay un detalle, cuando él llega a esta orquesta que acabamos de escuchar, la de Ricardo Tanturi, lo hace gracias a Enrique Campos, porque Campos había reemplazado a Castillo, pero Campos llevaba 2 años solo él en los temas de tango, cantando. Entonces le dijo al maestro Tanturi, no, consígame otro cantante que ayude. Y fue cuando apareció este señor Roberto Videla, el cantante que acabamos de escuchar, Libardo. Sí. Y vamos a escuchar también los números telefónicos aquí en Bogotá. Sí, señor. Es muy importante que nuestros nuevos oyentes pues conozcan las líneas telefónicas. El 320-986-0448. 320-986-0448. El 601-402-8447. 601-402-8447. Han marcado Gerardo Vargas desde la ciudad de Medellín, Barrio Belén, Fernando Posada, también en Medellín. Un saludo muy especial le envía a usted, doctor Hernán Peláez. Muy bien. Fernando Posada. Jairo Gutiérrez, en el barrio Aloa, Neptalí, Rengifo, Ciudad Salitre. Ricardo de los Ríos, Fusagasugá, Carlos Martínez, Buga Valle. Jorge Montenegro, Santa Matilde, Amador García y toda su familia en el Quiroga. Rubiel Quintero, en Yopal, Casanare. Y este último, Octavio Gañán, está con un amigo, Adán García, en el Pablo Neruda, doctor Peláez. Muy bien, y vamos con un tema futbolero, un tango. El tango se llama Boca Juniors. Letra y música de Rodolfo Schiamarella. La grabación es de la Casa Odeón, junio 23 del año 1954. Bueno, y hay tantos Robertos, doctor Hernán Peláez, pero bueno, nosotros escogimos unos pocos. Otro Roberto que nos visita, Roberto Arrieta. La orquesta es la de Miguel Caló en el tango Boca Juniors. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Entre humildes casitas de madera nació este club, nuestro gran club de la ribera. Y se hizo fuerte, tan fuerte como roca, y encadenó los corazones de la Boca. Esa barriada que llora de emociones por Boca Junior, campeón de los campeones. Entre humildes casitas de madera nació esta hinchada que te quiere y te venera. Boca, gol de Boca, ardiente de la gente. Boca, Boca Junior, en todas partes está presente. Boca, en tu gloriosa jornada te entrega la muchachada de verdad su corazón. Boca Junior, Boca Junior, mereces esta canción. Entre humildes casitas de madera nació este club, nuestro gran club de la ribera. Y se hizo fuerte, tan fuerte como roca, y encadenó los corazones de la Boca. En las jornadas de sus largas trayectorias, cuántas estrellas conquistó para su gloria. Entre humildes casitas de madera nació esta hinchada que te quiere y te venera. Boca, gol de Boca, es el grito ardiente de la gente. Boca, Boca Junior, en todas partes estás presente. Boca, en tus gloriosas jornadas te entrega la muchachada de verdad su corazón. Boca Junior, Boca Junior, mereces esta canción. El verdadero nombre de Roberto Arrieta era Pedro Rosa Arrieta. Además de cantar, fue compositor. Él era rosarino de la provincia de Santa Fe. Y me llama la atención que su mamá llevaba el apellido Mandarini. Y al Deportes Quindío vino hace muchísimos años un zaguero central Mandarini. Jugaban Tisera, Cuello y Mandarini. Pues bien, es bueno contar, Libardo, que Roberto Arrieta trabajó con la orquesta de Caló y el primer tango que grabó fue por allá en el año 45, un tango de Juan Polito y Luis Caruso, que se llamaba o se titulaba Quedó en venir a las 9. Y yo no sé, este dato usted se me lo puede confirmar, ¿él hizo dúo con Raúl Iriarte en esa orquesta o eran los dos cantantes independientes de la orquesta? No, cantaban con la orquesta, pertenecían al staff de cantores. Ajá. Hicieron unos dúos excelentes, doctor Peláez, sí, muy conocidos en Colombia. Y este cantor fue tan importante, aunque no sea tan conocido. Nosotros inclusive hicimos un programa exclusivamente con este cantor. Y yo creo que vamos a hacer uno más adelante únicamente con Roberto Maida, que inclusive hay por ahí palabras de él aquí en Colombia, porque él estuvo en varias oportunidades aquí en los festivales de tango y quiso mucho a Colombia y aquí lo queremos mucho. Bueno, volviendo a la historia de Roberto Arrieta, él grabó con Miguel Caló o dejó registros de 26 temas. Y tiene usted razón, grabó 4 a dúo con Iriarte. Uno de ellos, el más destacado quizá, fue Una tarde cualquiera. Pues bien, sigamos avanzando y traemos un tango que se llama Aquí hace falta un tango. ¿De quién es? Aquí en la radio colombiana hace falta muchos tangos, pero aquí los tenemos. Música y letra de Teddy Peiró. Él es el responsable de esta obra que vamos a escuchar en una grabación de la RCA Víctor, año 1950, doctor Peláez. Ahora que mencionó usted Peiró, hubo un jugador español célebre, Joaquín Peiró, que fue del Atlético de Madrid y del Internacional de Milán. Aquí doy daticos sueltos porque de pronto alguien del fútbol está escuchando el tango. Pero esta vez el invitado es Roberto Quiroga, es la voz de él, acompañado de guitarras en el tango Aquí hace falta un tango. Buenas noches, tango. Si vieras, hermano, qué grande que es esto. Si vieras qué enorme este Nueva York. Carteles inmensos que ocupan 10 pisos. Vos dirás sin duda, exageración. Hay casas que tienen 1000 metros de altura. Parece mentira, pero es la verdad. Y a pesar de todo, para ser completa, le falta una cosa a esta gran ciudad. Aquí hace falta un tango de los nuestros. Un tango bien cayenque de esos que vos sabés. Un tango bien compadre, un tango milonguero. Un tango de esos tangos, vos ya me comprendés. Aquí hace falta, hermano, algo de Buenos Aires. Aquí hace falta un tango, pero un tango, ¿me entendés? Haceme una gauchada, te lo suplico, hermano. Mándame mano a mano, grabado por aquí hacerle, aquí son campeones en lujo y en comodidad, te inventan de todo para ser más fiaca. Aquí todo marcha a electricidad, con todo viejito yo largo y me voy, no aguanto un minuto ni un segundo más, vuelvo a Buenos Aires en busca del tango, eso es lo que quiero, no comodidad. Aquí hace falta un tango de los nuestros, un tango bien cayenque de esos que vos sabés, un tango bien compadre, un tango milonguero, un tango de esos faragos, vos ya me comprendés. Aquí hace falta, hermano, algo de Buenos Aires, aquí hace falta un tango, pero un tango, ¿me entendés? Haceme una gauchada, te lo suplico, hermano. Mándame mano a mano, grabado por Gardel. Roberto Quiroga, lo acabamos de escuchar, su verdadero nombre era Manuel Martins. Era del estilo gardeliano, ¿no, Libardo? Y tuvo una curiosidad, aparte de cantar, era guitarrista. Yo no sé inclusive si en este tema él estaba trabajando con la guitarra. Dicen que acompañó a Magaldi con la guitarra en alguna oportunidad. Pero Roberto Quiroga además fue galán de cine, empezó a trabajar en el año 48. Y me llama la atención, Libardo, que él pasó por Colombia, y que en Colombia y en Venezuela dejó temas grabados. No sé con qué casa lo haría en Colombia, pero no en el año exacto en que vino por Colombia. Dicen que en el 49 comenzó la gira, pero por los Estados Unidos, y sobre el 50 llegó al Caribe y que pasó por Venezuela y Colombia. Roberto Quiroga. Además hizo una película muy interesante al lado de Libertad Lamarque. Así no es. Recuerdo el título de esa película, pero es muy buena. Por acá tenemos esa película porque comercialmente no es conseguible, pero es muy buena, doctor Peláez, la película. Muy bien. Volvemos con la voz ahora del Chato Flores, porque el tango se llama Con Permiso, Señorita. ¿De quién es? El maestro Enrique Rodríguez, director de La Típica, es el compositor de la música. La letra es de Venancio Clausó. Y esta grabación es del 10 de octubre del año 1939 para la Casa Odeón. Vale la pena recordar que el Chato Flores no graba sino 39 temas con la orquesta de Rodríguez. Luego se va como solista, tiene otros conjuntos típicos, pero no dio el resultado, como usted lo ha comentado, doctor Hernán Peláez, sí, en diferentes programas, que los cantores se distinguen con una orquesta y obtienen como una marca. Sí, es cierto, los asocian a la orquesta, ¿no? Cuando uno habla de Castillo, habla de Tanturi, cuando habla de Ángel Vargas, habla de Agostino, y como usted lo anota, aquí la orquesta de Enrique Rodríguez va a acompañar al Chato Roberto Flores en el tango Con Permiso, Señorita. Libardo Bedoya presenta Buenas Noches, Tango. Chato Flores. Libardo, oyentes a esta hora, por favor. Sí, señor, vamos a repetir las líneas telefónicas para que las tengan en cuenta. 320-986-0448, 320-986-0448, 601-402-8447. Siguen marcando estas líneas telefónicas. Nuestros queridos oyentes, James Quintero está sintonizándonos en el barrio Belén de Bogotá. Gabriel Romero en el Modelia, Javier Vargas en Marsella, Jaime Flores en Ciudad Montes, Luis Rodríguez en Chapinero Alto, Jaime Orozco en el Fresno Tolima, el doctor Benjamín Ortiz en el barrio Quirinal. Internacionalmente también recibimos comunicación de los Estados Unidos, de Francia, bueno, en Europa, en España, en Brasil y en Chile hemos tenido comunicación. Pensaría que algunos oyentes dicen, pero el Chato Flores no colocaron los discos o las canciones conocidas, no. Como Salud, Dinero y Amor, Son Cosas Mías, La Calecita Se Destrozó, Bomboló. Hemos recibido cartas de la gente que elogia los temas desconocidos. Por ejemplo, el que vamos a traer, no digo que sea desconocido como tal el tango, que se llama Dicen que Dicen, pero sí es una versión curiosa. ¿A quién pertenece Dicen que Dicen? Enrique Delfino, música, letra de Alberto Ballestero. Para Fuentes en Medellín. Lo grabó también la versión muy conocida, ambas se conocen mucho, la otra es la de Julio Sosa. Ah, bueno, pero aquí está la orquesta del maestro Alfredo De Angelis, la voz de Roberto Mancini en el tango Dicen que Dicen. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Tengas miedo, que tengo el puño ya desarmado. Yo solo quiero contarte un cuento de unos amores que balconeao. Dicen que era una mina, toda ternura como era vos, que fue el orgullo de un mozo taura. Ay, de fondo bueno como era yo. Y bate el cuento que en un cotorro era la gloria, vivían los dos. Y dice el barrio que él la quería con la fe misma que puse en vos. Pero una noche que pa' un laburo el taura manso se había ausentado, parentida de otros amores, perros, la mina que ya se le había alzado. Dicen que dicen que desde entonces, ardiendo de odio su corazón, el taura manso buscó a la paica por cielo y tierra como hice yo. Cuando quiso justo el destino que la encontrara como ahora vos, erenzó sus manos en el cogote, ay, de aquella perra como hice yo. Deje vecina, no llame a nadie, no tenga miedo si estoy desarmado. Yo solo quise contarle un cuento, pero el encono me ha traicionado. Dicen que dicen, vecina, que era toda ternura la que murió, que fue el orgullo de un mozo taura. Ay, de fondo bueno como era yo. Dicen que dicen. Aquí hay una curiosidad. Él debuta, Roberto Mancini, justamente en el programa Glostora Tango con la orquesta de De Angelis interpretando este Dicen que Dicen por allá en el año 63, aunque la grabación que acabamos de escuchar es del año 64. En el año 64, lo cuenta el mismo Mancini, que en paz descanse, debutamos en Colombia en La Voz de Cali, de Todelar, donde precisamente conocí a Mercedes, la mujer que hoy es mi esposa. Con la orquesta viajamos luego a Ecuador con De Angelis, y en Guayaquil me desvinculé del maestro De Angelis y regresé a Bogotá junto con el ya empresario Raúl Iriarte para continuar mi carrera como solista. Tres hijos dejó Roberto Mancini, dos mujeres y un varón. Cuñado de don Bernardo Tobón Martínez. Sí. Y tuvo varios establecimientos comerciales aquí en la ciudad de Bogotá. Tuvo una taberna, tuvo un restaurante muy bueno. Y la verdad es que a mí me parece que es una voz excelente. No dejó muchísimas grabaciones, pero no. Una gran voz. Y sabe que es el que le puso el apodo a Floreal Ruiz del Tata. Él dice, mire, yo conduje una audición de tango en Radio Argentina y hay un episodio que quiero recordar. Al Floreal Ruiz siempre le decíamos el gallego. El programa se llamaba El Rincón de los Artistas y un día, cuando ya estábamos en el aire, le dije a mi compañero de programa, ¿sabe quién viene mañana? ¿Quién? El Tata. ¿Y quién es el Tata? Pues, Floreal Ruiz. Y así quedó Floreal Ruiz, el Tata Floreal. Muy bien. Esa conversación fue con Mario Bustos, y eso sucedió en Medellín, porque el Tata era el que manejaba la platica. Ajá. Que no es la Castanan. Por eso el que decía, ese viene mañana, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a variar ritmo. Traemos un foxtrot japonesita. ¿De quién? Música y letra de Antonio Bonavena. La grabación que vamos a oír es del 18 de junio, año 1951, en la Casa Odeón. Siempre recuerdo el apellido Bonavena como aquel delantero que tuvo el Once Caldas de Manizales. Vicente Bonavena, que era hermano de Óscar el Ringo Bonavena, el famoso boxeador. Bueno. Ah, sí, claro, claro. Y aquí vamos a escuchar este cantor con otra orquesta, porque anteriormente ya lo habíamos oído, usted lo presentó con la orquesta del maestro Tanturi. Pero aquí viene con la orquesta de Enrique Rodríguez. Estamos hablando de Roberto Videla, japonesita. ¿Disfrutas de Buenas Noches, Tango? Prisionero en las redes de su amor y en las noches de suave azul, abrazado de frenesí, vacunándole en sus brazos, su galán cantaba así: japonesita, ven, que quiero yo olivar los dulces ósculos de miel que tu boquita sabe dar. Por conservar tu amor, mi reino olvidaré, y enardecido de pasión yo te querré. Japonesita, ven, que quiero yo olivar ósculos de miel que tu boquita sabe dar. Por conservar tu amor, mi reino olvidaré, y enardecido de pasión yo te querré. Y después del foxtrot regresamos con un tango. ¿Qué cosas tiene la vida? Parece un tema de Daniel Santos, pero no. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿A quién pertenece este tango, Libardo? Enrique Muné, la música, letra de Roberto Lambertucci. La grabación es del 4 de abril del año 1946 en la Casa Odeón. La orquesta es la de Miguel Caló, la voz de Roberto Arrieta. ¿Qué cosas tiene la vida? Thank you. las horas más amargas, más terribles, y no tengo ya consuelo. Y aferrado a mi dolor, he perdido hasta el valor para seguir viviendo, para seguir viviendo, sintiendo desde cerca la burla de su amor. Estoy pasando las horas más amargas, más terribles, por seguir al corazón. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué distintos son los sueños? Lo que ayer fue mi pasión, hoy es canción de vano empeño. Llanto negro que envenena, martillazo de una pena que quebró mis esperanzas. Lluvia tenue de los ojos que inundó mi corazón con su tristeza. ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Qué distintos son los sueños? ¿Qué cosas tiene la vida? ¿Cómo cambia nuestro corazón?